Cuando tengas una pena muy profunda, sé sincera, piensa en mí. Y verás que hasta las cosas más absurdas no son nada para ti. Cuando tengas en la mente un bello sueño, sé sincera, piensa en mí. Y verás que entre los dos resulta fácil convertirlo en realidad. Y si acaso para ti ya soy hastío, no te detengas, sé sincera también. Pues mi amor está dispuesto a soportar si es de ti ese hastío.